para ponerme loco y empezar a flashear. Estoy loco porque no la puedo dejar. Guayla, Melody, Funky, Cumbia, Corrientes. Sos un vicio que no puedo dejar. Ella es una adicción que no puedo controlar. Sos un vicio que me hace alucinar. No sé qué hacer sin vos, que no te puedo dejar. Palmas arriba, palmas arriba. ¿Cómo? Marcelito y Wanda. Porque no la puedo dejar. Sos un vicio que no puedo dejar. Ella es una adicción que no puedo controlar. Sin vos, que no te puedo dejar. No sé qué hacer sin vos.